Bueno, finalmente el resultado de las elecciones de Bolivia del domingo dieron como ganador a Evo Morales, al candidato de el movimiento al socialismo con el 100% de los votos. Finalmente ayer el Tribunal Supremo Electoral publicó los resultados nacionales con el 100% de los votos escrutados. En realidad, el 99,9, porque hay unas mesas en los departamentos del norte que todavía tienen que volver a votar según la ley boliviana, pero finalmente Evo Morales ganó las elecciones en primera vuelta, algo que la oposición rechaza y desconoce, ¿no? El principal candidato opositor, Carlos Mesa, dijo que no va a reconocer estos resultados, y Evo Morales ayer también denunció un intento de golpe de Estado por parte de la oposición que sostiene que no va a reconocer estos números. Lo cierto es que, hablando de la calle boliviana y cómo se vivió, es que hay que destacar que Bolivia vive una tensión social muy preocupante de cara al futuro, una tensión que se vivió durante toda la semana previa a las elecciones y la semana posterior, también porque antes de los comicios del domingo, la oposición había hecho unos cabildos abiertos, que es una forma de organización social que existe en Bolivia muy importante, había hecho unos cabildos donde la población había decidido desconocer los resultados de la elección si había la menor duda de fraude. Bueno, como la oposición tiene dudas, decidieron desconocer los resultados, apoyándose además en los comunicados de la Unión Europea y la OEA, que recomiendan que haya segunda vuelta de cara a los problemas que existen en la primera, digamos. Ahora, ¿en qué se basan, digamos, en esta recomendación de que haya una segunda vuelta la OEA y la Unión Europea? Bueno, lo que sostienen estos organismos internacionales es en el que el parate del recuento genera muchas dudas. ¿Por qué? Porque el domingo a la noche el resultado preliminar, que no es el definitivo, es el preliminar, el que se hace para los medios de comunicación, digamos, el domingo a la noche, se paró de forma inesperada en el 83% de los votos. Hasta ese momento había segunda vuelta, porque a Evo Morales no le alcanzaba para llegar al 50% o para sacarle 10 puntos de diferencia a Carlos Mesa. Lo cierto es que se detiene el recuento de los votos el domingo a la noche y el lunes a la tarde se vuelve a retomar el principio del recuento de los votos y finalmente Evo Morales pasa a ganar en primera vuelta. Lo que dice la oposición es que en ese parate existe el fraude, existe la manipulación de los votos por parte del gobierno para ganar en primera vuelta y eliminar la posibilidad del balotaje, y que justamente, bueno, la oposición ante esta situación decide desconocer los resultados y llamar a la movilización social en todo el país. Bueno, así que ahí así quedó la situación de Bolivia post elecciones. ¿Querés contarnos un poco, bueno, acerca de tu lectura de la situación actual de Chile? Bueno, sí, Chile lamentablemente vive una situación totalmente espantosa, digamos, para la población chilena. Todo comenzó hace unos días con el aumento del transporte, con el aumento de 30 pesos del metro, como dicen en Chile, del subte, el famoso subte chileno que es tan conocido en toda América Latina. Bueno, la población, especialmente el movimiento estudiantil, la juventud que ha generado las principales movilizaciones y los principales movimientos de protesta en estos últimos años en el país trasandino, comenzó una protesta que rápidamente llegó a las capas medias, a las capas más pobres, contra el gobierno de Sebastián Piñera, pero en realidad contra todo el modelo chileno imperante. La verdad que es un movimiento muy, muy llamativo, heterogéneo, porque, como decía, comenzó con el movimiento estudiantil que decidía no pagar el boleto del subte ante la subida del precio, pero que rápidamente llegó a sindicatos y a la clase media que también sale a movilizarse contra el modelo chileno y que además en los últimos días se registraron hasta cacerolazos en los barrios más pitucos de Chile, de Santiago de Chile. Por lo tanto, es un movimiento heterogéneo y político muy importante que le está generando más de un dolor de cabeza a Sebastián Piñera, que decidió responder con algunas medidas que fueron catalogadas como migajas por los manifestantes y además con violencia y con la utilización del ejército para reprimir. Claro, sí, estuvimos hoy temprano hablando con Daniela, una residente chilena que vive acá en Capital Federal, en Argentina, y nos contaba también acerca de esta situación de Chile. Ya que vos sabés tanto de la situación de América Latina y aliados y políticas, queremos saber qué lectura tenés vos de cuáles son los posibles aliados, por ejemplo, de Alberto Fernández, en el caso de que gane, y posibles aliados de Mauricio Macri para el 2020. Bueno, creo que los aliados y los amigos que puede llegar de un presidente, el más importante de América de América del Sur es Jair Bolsonaro en Brasil. Brasil es para la Argentina el principal socio comercial, ¿no? Y la frase dice, cuando Brasil cuando Brasil estornuda, Argentina tiene gripe. Bueno, las relaciones con el país sudamericano, el gigante sudamericano, son fundamentales para el futuro de la Argentina, y en ese sentido Mauricio Macri tiene mejores relaciones en estos momentos con el presidente brasileño, con Jair Bolsonaro, que Alfredo Fernández. Recordemos que el mandatario brasileño amenazó con salir del Mercosur si ganaba Alberto Fernández, y decidía el gobierno argentino no continuar con el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Así que creo que la principal atención va a estar puesta ahí en Brasil, en relación a Jair Bolsonaro, que tiene muy buenas relaciones con Mauricio Macri y que tiene muy malas relaciones con Alberto Fernández, y que, bueno, ha sostenido a lo largo de estos meses que si llega a ganar el candidato del Frente de Todos y miles de argentinos íbamos a ir hacia Brasil a buscar trabajo por lo mal que iba a estar la Argentina. Sí, otro amigo que ha denunciado Mauricio Macri es Piñera, ¿no? Su amigo personal. Sí. Piñera también es un hombre que tiene muy buenas relaciones con Mauricio Macri. Los dos son empresarios, los dos provienen del fútbol, los dos son de centro derecha, los dos son neoliberales en materia económica. Por lo tanto, también ahí va a haber una relación que en estos momentos es más proclive a Mauricio Macri que a Alberto Fernández. Los aliados que pueda llegar a tener Fernández, creo que principalmente van a ser tres. Evo Morales en Bolivia, si finalmente llega a controlar esta situación de las elecciones que se está generando en su país, que yo creo que sí lo hará. Después Andrés Manuel López Obrador en México, AMLO, quien ya lo ha invitado a visitar México como candidato, y hay que esperar a las elecciones del domingo también en Uruguay, porque dependiendo de la victoria del Frente Amplio o del Partido Blanco, del Partido Nacional, también ahí habrá una amistad o una enemistad con alguno de los candidatos vencedores de esas elecciones. Alberto Fernández, yo creo que se llevaría mucho mejor con Daniel Martínez, el candidato del Frente Amplio uruguayo, que con Lacalle Pou del Partido Nacional. Pero lo cierto es que en política y en las relaciones internacionales, los estados, los presidentes, los candidatos, a veces tienen que dejar cosas de lado que no le gustan para el bien de la relación, para el futuro de la relación bilateral de ambos estados, y lo cierto es que Alberto Fernández y el resto de los candidatos latinoamericanos y los mandatarios latinoamericanos, yo creo que se van a tener que ir acomodando a la actualidad continental para mantener algún tipo de relación fructífera de cara al futuro. Yo creo que si gana Alberto Fernández, la principal señal de cara al futuro que va a tener con las relaciones latinoamericanas y del mundo serán quienes vienen a su posible asunción, digamos. Si Jair Bolsonaro termina viniendo a la República Argentina ante la victoria de Alberto Fernández, o si decide quedarse en Brasil y enviar a un delegado, bueno, son señales importantes que llegarán en los próximos meses. Así que Uruguay también este domingo tiene elecciones, ¿verdad? Sí, Daniel Martínez, el exalcalde de Montevideo, será el candidato a presidente del Frente Amplio, que enfrentará a Lacalle Pou, el candidato del Partido Nacional, la familia tradicional política uruguaya que ha intentado vencer al Frente Amplio desde hace más de 10 años. Uruguay este domingo enfrenta elecciones con un panorama muy cercano a la segunda vuelta, según las encuestas, que por supuesto son encuestas y hay que tomarlas con mucho cuidado, sostienen que habría una segunda vuelta en los próximos meses en Uruguay, porque el candidato del Frente Amplio no obtendría la mayoría necesaria para ganar en primera vuelta.